Este es el primer podcast de la Hand International House Beher, un centro dedicado a la enseñanza del español como lengua extranjera. En esta ocasión, nuestros estudiantes nos van a describir sus lugares favoritos en Beher de la Frontera. Entre las calles estrechas y antiguas hay muchas sorpresas, cosas interesantes y buenas vistas. Una de estas buenas vistas está debajo de los arcos de las monjas. Los arcos hacen muchas sombras misteriosas sobre los muros blancos, que se desmoronan por el paso del tiempo. Hay muchos contrastes entre luminosidad y oscuridad, y todos enmarcan una vista preciosa de la otra parte Beher de la Frontera. Los caños de Meca. La playa es muy bonita. En invierno no hay gente y puedes pasear sin ver a nadie. En verano es un punto de encuentro para jóvenes que disfrutan de los chiringuitos, del sol y del mar estupendo. Por la noche hay muchísimas fiestas, bares y música en primera línea de playa. Hacía muy buen tiempo. Fue un día del domingo y no había nadie excepto nosotros dos. Sentimos una sensación buena. Como estaba tranquilo, descansamos unas horas al lado del árbol. La puerta era muy grande y misteriosa. Pensamos que si entramos la puerta, podemos ver una casa antigua y una vista preciosa. Pero no lo hicimos, porque queríamos mantener nuestra imaginación. En el centro del pueblo de Beher, de la Frontera, está la Plaza España. Aquí la gente se encuentra y charlar. Hay una fuente muy bonita en el centro y es posible asentarse allí en el sol. En la inauguración, la gente llamó la plaza de los pescaditos, pero en verdad no hay peces hoy. Alrededor de la plaza hay muchos bares donde puedes tomar una bebida y probar algunas tapas ricas. La Plaza de España es el corazón del Beher, y Beher es uno de los pueblos más bonitos en Andalucía. La iglesia de Divino Salvador está muy cerca de la Janda, tan cerca que se pueden oír las campanas cuando suenan durante las clases. Esta iglesia es muy bonita, vieja y construida de piedra. Es fácil visitarla y los aventureros pueden subir la torre de las campanas. Beher es pequeño, pero hay mucha vida nocturna. Hay muchos bares, restaurantes y gente en la calle. La gente sale muy tarde y hace fiestas hasta la mañana. En verano, todo el casco antiguo está iluminado por la noche. Cuando sales a una terraza o un punto alto, hay un panorama maravilloso y te tranquiliza, aunque la noche en Beher está llena de vida. Venga a Beher, es un pueblo blanco, con callejuelas que serpentean hacia arriba a la iglesia, encima del cerro. Beher es un pueblo muy luminoso, con muchas influencias árabes en la arquitectura del casco antiguo. Explórelo. Después, siéntese en las plazas bajo las palmeras y absorba la tranquilidad y el sol. El jardín de la escuela es muy tranquilo y es perfecto para descansar. Es un lugar muy bueno para leer y tomar el sol. Se puede encontrar a los amigos y charlar entre las clases. Los edificios muy bonitos con las fachadas blancas circundan el jardín de la escuela. Los árboles verdes ofrecen sombra del sol intenso andaluz, mientras las tareas entre las clases. Gracias a David, Felicia, Ikumi, Jesse, Lisa, Pauline, Susana, Víctor y Diego por su trabajo. La música de fondo pertenece al grupo Psycho Fusion y está licenciada bajo Creative Commons. Hasta luego. Psycho Fusion.